Saludos a todos los oyentes de FacilityPs. Bienvenidos al episodio número 9 y qué placer tenerlos de vuelta. Hoy vamos a sumergirnos en un tema iluminador, nunca mejor dicho, la importancia de la iluminación LED en la eficiencia energética de los edificios. Vamos allá. La iluminación es la estrella del espectáculo cuando hablamos de eficiencia energética en edificios, y la tecnología LED está tomando el centro del escenario. Vamos a explorar por qué estas luces brillantes son cruciales para reducir nuestro consumo de energía en los edificios. 1. Eficiencia energética. Las bombillas LED son como los atletas olímpicos de la iluminación. Convierten la mayor parte de la energía en luz en lugar de desperdiciarla como calor. Menos energía para obtener la misma cantidad de luz significa una factura de electricidad más amigable y ahorros significativos. Es como cambiar de una bicicleta a un cohete. 2. Durabilidad. ¿Quién no ama la durabilidad? Las bombillas LED se llevan la medalla de oro en este aspecto. Mientras que una bombilla incandescente puede parpadear y apagarse después de unas 1,000 horas, una LED puede iluminar tu vida durante hasta 50,000 horas. Menos reemplazos no solo ahorran dinero, sino también recursos y energía en la fabricación y transporte de nuevas bombillas. 3. Versatilidad. La tecnología LED es como un buffet de opciones de iluminación. Desde luces regulables hasta luces de colores, tienes la libertad de adaptar la iluminación a las necesidades específicas de cada espacio. Además, las bombillas LED se encienden al instante, a diferencia de las fluorescentes que necesitan un calentamiento previo. Es como magia, pero real. 4. Impacto ambiental. Vamos a hablar del impacto ambiental. Reducir el consumo de energía con iluminación LED significa menos emisión de gases de efecto invernadero, lo que equivale a una victoria en la lucha contra el cambio climático. Además, estas bombillas no contienen materiales tóxicos como el mercurio, siendo más seguras para nuestro planeta y la salud de todos nosotros. En resumen, la iluminación LED es la piedra angular para mejorar la eficiencia energética en nuestros edificios. Su eficiencia, durabilidad, versatilidad y bajo impacto ambiental la convierten en la opción inteligente y sostenible. Adoptar esta tecnología no solo iluminará tus espacios, sino que también iluminará tu camino hacia una gestión de instalaciones más eficiente y sostenible. No pierdas la oportunidad de brillar con la iluminación LED en tus edificios. Y antes de despedirnos, los invito a explorar más noticias y contenido en nuestra web, portalfacility.com. Hasta la próxima, gestores de instalaciones, y manténganse iluminados.